¿sabes qué? Eres mi oasis de amor. ¿Oíste? Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo. Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así, con el corazón en las manos. El calor de tu cuerpo me hace falta. Eres tú un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana. Yo